Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo, y afuera, afuera, afuera, y afuera la mala onda, y que viva la vida y también la alegría. Porque soy un tipo alegre, lleno de felicidad. Solo quiero divertirme con amigos de verdad. Si alguien tira mala onda, estamos hasta las bolas. Se pone de rimbombante que vamos a disfrutar. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Si hay un mufa, agárrase de las bolas. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Si hay un día, agárrase de las bolas. Los muchachos, agárrense de las bolas. Y las chicas, agárrense de las lolas. Porque siempre fuiste humilde, también te gusta bailar. Un mensaje de esperanza les queremos hoy cantar. A la vida hay que vivirla y saberla aprovechar. Se deja la mala onda y vamos a disfrutar. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Chayo mufa, agárrase de las bolas. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Si hay urquilla, agárrase de las bolas. Cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Si hay un mufa, agárrase de las bolas. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Cuerno arriba, cuerno al medio, cuerno abajo. Si hay un quilla, agárrase de las bolas. De las bolas, de las bolas. ¡De las pelotas! Ha ha ha ha ha ha!